es amor, el nuevo ritmo maravilla de Cristian Ávila. Estaba yo muy triste cuando ella apareció. Sus ojos que fascinan me cautivaron. Mis amigos dicen que soy un soñador, que solo al mirarme ella me conquistó. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solamente a ella le daré todo mi amor. Solo se cosecha lo que se plantó. Dicen que soy un soñador. Le dije, morena, serás para mí. Ella es la mujer más bonita del este. Está tuyo, no tengo, soy uno cualquiera. A pesar de la envidia que existe afuera, por esa mujer voy a estar. Por esa mujer voy a estar.